Se dice que está fuera de la ley, cambiando de identidades, de rostros y de historias. Transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasar desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar, buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que se llama El Forajido, una hora con música realmente increíble. Empezamos ahora con Kesmar haciendo Nothing to Lose en este viaje de una hora de 60 minutos que llega a más de 100 radios por cortesía de republicahosting.com. Así empieza el viaje y después ya el arranque formal. Estamos en el 11-2536-4814, 11-2536-4814. Arrancamos con Kesmar, esto es Nothing to Lose, nada que perder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. De hoy de El Forajido con Kesmar haciendo Nothing to Lose. Publica crónica: madre vegana autoriza a comer arena y piedras a su bebé. Y preguntan a sus lectores: ¿te parece bien? No, la verdad que no. Ninguna de las dos cosas. O sea, el niño tiene que comer carne. Dice: la mujer sostiene que su chiquito todavía toma leche materna y por tanto esos elementos no lo enferman, sino que lo ayudan a desarrollar un sistema inmunológico más fuerte. La extraña costumbre desató un fuerte debate en las redes sociales. Esto pasa en Estados Unidos, no pasa acá. En el estado de Arizona se ha vuelto viral en las últimas semanas por los videos que publica sobre su pequeño hijo en TikTok. La joven generó un gran debate en los comentarios de sus videos, en los que se puede ver a su hijo Fern, de tan solo 8 meses, masticando o lamiendo arena, piedras, correas de los carritos de supermercado y mucho más. Los videos de Coming Up Fern tienen millones de reproducciones y ella argumenta que mientras amamante a su pequeño hijo, él va a estar libre de bacterias y protegido, algo que es casi imposible, ¿no? Más si está lamiendo arena, pero bueno. Es por ello que deja que se meta en la boca prácticamente todo lo que el bebé quiera, porque está construyendo un sistema inmunológico fuerte. Además, asegura que la salud de Fern destaca sobre otros niños de la misma edad. Dice: no temo las bacterias, de hecho les doy la bienvenida. Confío en la naturaleza y en mi bebé. No es una coincidencia que los bebés tengan ese instinto mientras son amamantados, dice la madre vegana, que tiene un video que tiene más de 12 millones de reproducciones y 1,3 millones de me gusta. Dice en los comentarios, se abrió un gran debate entre quienes están de acuerdo y los que no. Por ejemplo, un internauta escribió: hice lo mismo con mi hija. Salud. Y es la niña más sana que he conocido. También se alimentó exclusivamente de leche materna hasta que tuvo más de 8 meses. No, me río del estornudo de acá, en producción. Por otra parte, están los que no comparten que la mujer deje que su bebé coma arena y mastique piedras. Entonces comételo vos, le contestaron. No, la verdad que no, no. O sea, para mí esto es en parte pasarse de rosca, ¿no? Como que el chico, el infante, como que se mete bacterias de más. La verdad que me parece que no. Dice, así reaccionó abuelita al enterarse que ganó 172 palos en el Kini 6, una mujer de 90 años, que registró el momento en el que le daban la noticia que salió ganadora en la jugada. Aunque al principio obviamente desconfiaba, finalmente se alegró. Sin embargo, por el momento, fíjense, una de cal y una de arena, no podrá ir a cobrarlo porque se encuentra aislada por COVID. Posta, es digo, el caso más, digamos, paradigmático de una de cal y una de arena es este. Ganó el Kini 6 por un pozo de 172 millones, sin embargo, por el momento no los podrá cobrar porque está aislada por COVID. No trascendió el nombre de la mujer, pero se supo que la boleta ganadora se vendió en una agencia de quinela de General Campos, en un pueblo de unos 3.000 habitantes de Entre Ríos. También se dio a conocer que la apuesta la... Bueno, que está puesta. La ganadora la compartió con un familiar de otra localidad que trabaja como peón rural. General Campos está ubicado a 15 kilómetros del norte del San Salvador y a 45 kilómetros de Concordia. Fue fundado el 1 de junio de 1913. La noticia revolucionó a la pequeña localidad en la que, por cantidad de habitantes, casi todos se conocen. ¿Cuáles fueron los números? Digo, para jugarlo mañana, ¿no? 6, 12, 10, 9, 45 y 19. Ganó el premio de la segunda, que es una de las modalidades del Kini 6. ¿Cuánto ganó? 172.183.636 pesos con 54 centavos. Ahora claro, te pasan los 90 años y decís, pero la puta, esto pudo haber pasado hace, qué sé yo, hace 30. Ponele hace 20 años, más o menos, ¿no? Digo, vamos a ser sinceros, ¿qué te quedas por hacer? ¿No? Únicamente, qué sé yo, gastarte todo en una tele grande, ponele. Bueno, si usted quiere decirnos, mándenos un mensaje, 11-2536-4814, 11-2536-4814. Y por supuesto, como es habitual, tenemos, como siempre, nuestro héroe de la semana, una sección muy querida por el conjunto de nuestros oyentes. Nuestro héroe de la semana. Nuestro héroe de la semana, si está, digo bien, no es un héroe que exista en el mundo real, sino de fantasía. Nuestro héroe de la semana es Goku, o Son Goku. Es un personaje de la serie Dragon Ball, la saga Dragon Ball. Originalmente se llamó Zero en Estados Unidos por un doblaje muy raro. Y el nombre original, por supuesto, es Goku. Pertenece al manga y anime de Dragon Ball creado por Akira Toriyama. Su nombre real es Kakaroto y es un Saiyajin que sobrevivió a la destrucción del planeta Vegeta del universo 7. Llegó a la Tierra justamente porque su abuelo, Gohan, ¿no? No, perdón, porque sus padres lo mandaron para acá. Y acá lo recibió su abuelo Gohan. Es parte de la serie, me parece, más famosa de la historia de lo que es la animación japonesa, como lo es Dragon Ball. Originalmente enviado a la Tierra como un infante volador con la misión de conquistarla, tuvo un golpe brutal en la cabeza y alteró su memoria para anular todos los instintos violentos de su especie Saiyajin, con lo cual no reventó la Tierra, sino que se integró a la humanidad, creciendo con un corazón puro y bondadoso gracias justamente a su abuelo Gohan, pero por supuesto conservando todos los poderes de su raza. No obstante, en la nueva continuidad de Dragon Ball se establece que él fue enviado por sus padres a la Tierra con el objetivo de sobrevivir a toda costa a la destrucción de su planeta por parte de Freezer, otro villano recurrente, especialmente en Dragon Ball Z. Acá se lo ha visto por la pantalla de Magic Kids y Cartoon Network, con, por supuesto, la voz de Mario Castañeda en el doblaje, un personaje que murió 4 veces y que al final de la serie Dragon Ball GT tiene 152 años. Y nos tira acá la edad, ¿no? O sea, al final de GT tiene 152 años. Y en lo que es Dragon Ball Super tiene entre 41 y 43, supuestamente. Está raro lo que es el tema números, pero... Porque en Dragon Ball Z tiene entre 24 y 47. Nada, súper raro. Ocupación, agricultor y artista marcial. Según dice acá la ficha de fandom.com, donde describe aquí el personaje. Creo que es una historia que no tiene... No va a tener nunca un final, ¿no? Porque Dragon Ball es una vaca que no para de dar leche allí en Japón. Entonces nuestro héroe del día es justamente Son Goku, ahí está, digo bien, de Dragon Ball. Y ahora, una película que vimos esta semana. Y ahora, una película que vimos. Sigo con la costumbre de anunciarlo, pese a que ya lo hace nuestro querido amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi, que nos grabó esta artística. Hoy vamos a hablar de una película que vimos esta semana y que volveremos a ver, que hemos visto muchas veces y que tiene más secuelas realmente que el COVID. Después de este chiste horrible de humor negro, les cuento que la película que vimos es Saw o El Juego del Miedo, una película estrenada en el año 2004 con dirección de James Wan, con un guión escrito por Lee Whannell. Es la primera entrega de una franquicia extensísima llamada justamente El Juego del Miedo. Se pasó por primera vez en el Festival de Sundance en enero de 2003 y luego fue distribuida internacionalmente. Fue una máquina de hacer plata porque, para que sea una idea, fue una película que tuvo un presupuesto de $1.200.000 y cuando se estrenó en los cines en octubre de 2004 recaudó 103 millones. O sea que costó un palito y recaudó 103. O sea que, digamos, ganó 100 veces más que lo que había costado originalmente. Un muchacho llamado Adam despierta sumido en la oscuridad en una bañera llena de agua. Uno de sus pies está atado a un tapón y al levantarse, como un salame, lo quita, causando que una llave muy importante se vaya por el desagüe. En este baño abandonado, en una antigua estación de subte, hay un señor llamado Lawrence Gordon, que es un doctor. En el medio hay un cadáver con un disparo en la cabeza y una grabadora en la mano derecha, donde tiene que darle play para que se le explique a estos dos muchachos por qué están ahí. La realidad es que uno tiene que matar al otro antes de que sean las 6 de la mañana. La familia del doctor va a morir y directamente Adam se va a quedar allí para siempre. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué ayuda cuenta? Todo está respondido en esta historia que va a tener muchas secuelas. Algunas justificadas y otras no. Vean la primera. En lo que es terror psicológico funciona. Tiene algunos puntos de conexión con Seven, con Pecados Capitales de David Fincher. Creo que lo dijimos ya en algún momento. Y hasta creo que ya lo hemos recomendado. No, eso fue en El Forajido. Me confundo de programa. Pero no dejen de buscar El Juego del Miedo, que es una película del año 2004 de Estados Unidos. Acá la calificaron como para mayores de 16 y con razón, y en Estados Unidos obtuvo la calificación R, que se utiliza para valorar películas que no deben ser vistas menos, o sea, gente de menos de 17 años. Las categorías yankees son G, PG, PG-13, R y NC-17. En este caso es la categoría número R, lo que sería acá para mayores de 16, ¿no? Después está la que es para mayores de 18, como para que quede totalmente claro. Muy bien, esta fue una película que vimos. Y ahora, algo para no olvidar. ¿Y qué no tenemos que olvidar? No hay que olvidar la belleza de leer un libro de vez en cuando. El que sea, lo que más les guste. No tiene por qué ser un libro de moda, no tiene por qué ser un libro nuevo. No tengan vergüenza si es un libro de mesa de saldos, porque allí se encuentra lo mejor. Los libros caros, los que se encuentran, digamos, en las librerías más caras, sí, son atractivos, pero nuestro consejo para no olvidar en esta jornada radial del forajido es que busquen en las mesas de saldos la magia de los libros que están ya sobreestoqueados o que fueron leídos por alguien más, hasta uno puede encontrar la belleza de anotaciones que otras personas hicieron justamente en estos libros. No deje de buscar libros para este momento donde se complica cada vez más salir, dependiendo de donde sea que nos escuchen, pero en la cuestión general es el consejo que teníamos ganas de dar. Nuestro consejo es: lea libros, ni más ni menos. Y ahora, un poco de excelente música. Ella es actriz, pero también cantante, Juliette Lewis, Terra Incógnita. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Ahora llega la música de Rochford. Esto es Carly Toy. Lo que se dice, música para manejar, ¿no? Ochentosa, sí, claro. No tan conocida, pero una linda canción para estar en el auto, como quien dice, canchereando. Ahí está, Rochford, Candy Toy, en El Forajido. Una patada a tus sentidos. Amigable, claro, obvio. Ahí va, Rochford. Escuchamos a Rochefort haciendo Carlito y aquí en El Forajido, y publica el Juglar Noticias, digo bien, esta información. Publica famosos que se retiraron del ambiente. ¿Te acordás que acá hace un listado de famosos de otras épocas que hoy por hoy están totalmente afuera de la escena? Dice, la mayoría pertenece al mundo actoral, gozaron de las miles del éxito y reconocimiento público, pero después de un tiempo, muchos en el pico de su fama se alejaron del medio y emprendieron otra vida. Se dice que la fama no es color de rosas, el costo de la figuración pública es alto y a veces el acoso periodístico vuelve loco hasta el más paciente de los actores o periodistas. No son pocos quienes, hartos de los gajes del oficio, rajaron, huyeron despavoridos para hacer algo diferente. Algunos nombres son más recordados que otros y en algunos casos la referencia obvia será pero el actor de tal película, para que no haya confusión. Lo que tenemos aquí en El Forajido y en El Juglar Noticias es un listado de esos conocidos que ahora uno puede cruzarse tranquilamente por la calle, por la esquina, y preguntarse si era él o no. Una de ellas es Camila Bordonava, de Chiquititas y también de Rebelde Way. Nacida en El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires. Con la segunda serie creada por Cris Morena, es decir, Rebelde Way, ¿no?, hizo varias temporadas en pantalla y también, de forma simultánea, participó de un conjunto musical llamado R-Way e hizo varias giras teatrales, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, películas como R-Way Cuatro Caminos. No, no la fui a ver al cine ni en pedo. Perdón, pero no. El caso es que Camila participó de, bueno, como decíamos, una película llamada R-Way Cuatro Caminos, estrenada en 2004 y ubicada al final de la serie. El éxito del envío, recordemos, fue arrollador, y junto a Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas se hicieron muy conocidos no solamente en Argentina, sino en Israel y en Rusia. Una cosa rarísima, ¿no? Que llegó doblada ya y fue como un hit. También se desempeñó como directora teatral y también bailarina. Participó en ficciones como Gladiadores de Pompeya, El Patrón de la Vereda, Rincón de Luz, que fue una continuación, un spin-off de Chiquititas, Floricienta y Atracción por Cuatro, entre otras. En el 2009 decidió darle un giro contundente en su vida y dejar absolutamente todo. No aceptó más proyectos vinculados con actuación televisiva y declaró a la prensa las siguientes palabras. Dijo, me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando. Al poco tiempo decidió subirse a una casa rodante y recorrer la Argentina. Tras esa aventura se fue a vivir a Bahía Blanca, donde fue parte de un colectivo cultural llamado Arcoyá. Hoy es colaboradora del Teatro Mandril. Un grupo de fans de la actriz subieron a las redes imágenes de Camila participando en murgas barriales y ella se la ve con todo ese look muy, muy feliz. Otra, Milly Stegeman. ¿La recuerdan? La de Naranja y Media. Esa serie muy controvertida con Guillermo Francella, que recordemos hacía de un tipo llamado Juan que hacía una doble vida. Por un lado estaba Natalia Gilardoni, que era el personaje de Milly Stegeman, y después el personaje de Verónica Vieira, que era como la novia. Una era la mujer y otra era la novia, ¿no? Vivía engañada, básicamente, ¿no? Esta serie fue, vamos a recordar que tuvo como 200 episodios, 210 para ser precisos, y fue el éxito de Telefe de 1997, ¿no? Que fue como el suceso, ¿no? Luego, ya en tiempos de fama, condujo Las Mili Una Noches por el 13 y posteriormente tuvo participaciones en Bailando por un Sueño, que fue el formato diario de Showmatch ya en el 2008. Después de esa etapa tinelesca, dejó la tele y la prensa la encontró cuidando jardines del Hospital Rivadavia en el 2012 y dijo, es algo que surge del amor, no lo hago para que se me reconozca por eso. El servicio nace de mi creencia en Dios. Además, me encanta trabajar como jardinera y con las plantas. Ese es mi trabajo y también rezar, declaró en una nota cuando, no sé, la habrán buscado los paparazzis, supongo, y la habrán encontrado y le habrán preguntado una serie de cuestiones, ¿no? Leandro Vilches, ¿quién es? Este nombre por ahí no te dice nada, no le dice nada al oyente, pero seguramente aquellos que tienen más de 30 años habrán visto lo que fue la segunda versión de la telecomedia Mi Cuñado con Luis Brandoni y Ricardo Darín. En esta historia, Vilches se ponía en la piel de Ulises Canta la Piedra, ¿no? El chiquito, el hijo de Luis Brandoni, era el hijo ficcional de Brandoni con Patricia Vigiano. Recordemos que fue otro hit de Telefe, componía el elenco junto a Cecilia Dopazo, Jenny Trailes, Nelly Prono, Pablo Novak y también Martín Seffel. Tras su aparición en Mi Cuñado Vilches, no participó en ninguna serie o telecomedia. Sin embargo, fue noticia en el 2011 cuando en Desayuno Americano con Pamela David y Diego Pérez reapareció como entrevistado al detallar que tenía visiones fantasmagóricas y que había espíritus que le quitaban energía que él emanaba. En el 2016, su regreso televisivo fue muy traumático porque irrumpió visiblemente alterado en el estudio de América TV durante la emisión en vivo del programa Intratables para contar que lo estaban persiguiendo y que lo querían meter preso. Dijo: acabo de tener un brote, necesito hablarte, me acabo de fugar de la policía, soy un trabajador honesto, me quiere meter preso, dijo mientras que en vivo el animador Santiago del Moro buscaba de alguna manera calmarlo, ¿no? Lo que es muy raro es que cómo llegó a meterse en el canal, ¿no? Hasta llegar al estudio, una cosa súper rara, pero si quieren escucharlo, por supuesto lo pueden escuchar justamente en este audio que tenemos aquí. Hay una familia dividida en este sentido, porque más de... Habla Rosario Lufrano y se mete el muchacho este, ¿no? De Baez, en medio del estudio. ¿Qué piensa? Sí, por favor. Ahí le dan un micrófono. A ver, ok. Cosa rarísima. Acabo de dar a la fuga de la policía. ¿Qué pasó? Soy trabajador honesto, necesito hablarte, por favor. ¿Y qué pasó, hermano? Ahí tienes el micrófono. Adelante. Ahora piensan que soy un agente de inteligencia y me echaron porque digo la verdad, ¿entendés, Santi? Pero no, a ver, contame, no, porque no entendemos. Tranquilo, ponete el micrófono y tranquilo, hermano. No, sí. Me dejás sentar, por favor. Porque... Sí, a ver, hablá de poner una banqueta, poner una banqueta. No voy a dañar a nadie. Tranquilo. No voy a dañar a nadie. A ver, tranquilo. Tranquilo. Claro. Pero ponete el micrófono. Quiero venir a decirte que acabo de tener un brote porque no estoy bien psicológicamente. Ajá. Y necesito ayuda. ¿Entendés? A ver, ¿y cuál es tu denuncia, hermano, por favor? No, nada, que ahora estoy trabajando. Ponete el micrófono en la boca, por favor. Estoy trabajando en el lugar de poder adquisitivo más alto, acá en Ramsay y Echeverría, y mis compañeros están en negro, no tenemos cobertura de nada, yo soy el delivery, me acabo de ir con la moto, y así, si me traen un vaso de agua, puedo contarte un montón de cosas más. Porque tengo un coeficiente intelectual muy alto. Uh-huh. Ahora piensan que soy un agente de inteligencia de la CIDE y no lo soy, y me quieren meter preso, Santi. ¿Entendés? Okay. Me acabo de fugar por Figueroa Corta, pasaron todas las... Ok, bueno, tranquilo, a ver, tranquilo, un vasito de agua, tranquilízate, hermano, por favor. Sí, por favor, sí. Rosario. Bueno, estábamos diciendo... Sí, por favor, disculpa, un momento... Sí, fue un momento... Que sí, a ver, por favor, una cosa totalmente rara, esto pasó en un estudio de televisión. Donde lo curioso es que primero que no sepan quién es, porque digamos, cualquiera que tenga más de 35 años y que haya visto Mi Cuñado recuerda al pibe. Sí, pasó un tiempo y demás, pero es raro, ¿no? De pronto se puede meter alguien en un estudio de televisión a decir lo que sea, en vivo, sin chequeos. Raro, ¿no? Pero bueno, como sabemos, la tele no es en la tele nada es lo que parece, ¿no? Otro caso es el de Samantha Farhat y el caso Coppola, uno de los íconos mediáticos de la infame década menemista. Sus apariciones en el ciclo Mediodía con Mauro todavía son recordadas. Fue una de las supuestas implicadas en el caso Coppola, según el fallecido Mauro Viale. La repercusión fue tan contundente que reveló que hasta llegaron a pagarle no solo para continuar en el ciclo, sino para que no fuera como invitada a otro programa de la competencia. Para que se den una idea, por aparecer en el envío Proyecto Casino en ATC, durante una tarde llegó a cobrar $7,000 en 1996. Entrevistada por el portal LM Neuquén, afirmó que jamás estuvo aquella noche en la que la policía halló 40 gramos de cocaína en un jarrón del domicilio de Guillermo Coppola. Dijo: se dicen muchas cosas porque es lo que vende y lo que la gente quiere escuchar. Era una causa armada y el juez Hernán Bernasconi termina yendo preso por la renuncia, por la denuncia que hace Julieta Lavalle y que hago yo. Sale Guillermo Coppola y todos los que estaban presos, y luego meten a los presos a los policías, al secretario y al juez. Pero la gente no se queda con eso, contó. A los 20 años y con el dinero que cobró por los mega escándalos con Natalia De Negri, recordemos quien además fuera parte de toda esa mesa y que fue recordada además por el hit Quien me la puso, textual, y otros personajes, Samantha pudo comprarse un departamento en Belgrano mientras que estudiaba publicidad. Decía, no solo te pagaban muchísimo y en dólares, sino que además te pagaban para que no fueras a otro programa. Te llevaban todo el día a un hotel 5 estrellas con spa para que no fueras a otra parte. Hoy Samantha tiene 43 años, trabajó como periodista en el programa Tiempo Argentino y se graduó como licenciada en publicidad de la Universidad de Belgrano. Fue seguida de cerca por el rector Avelino Porto, quien llegó a decirle, voy a estar atento, ojo. Se acuerdan, por supuesto, seguramente del tema Samantha, cantado por Machito Ponce, que les cuento que además, como dato inservible, en el 2016 tuvo una nueva versión, que es esta que estamos escuchando de fondo. Algún día hablaremos de... Para mí es un temazo. Otro día charlaremos de esto. Creo que la sociedad no está preparada para tener esta discusión, pero este tema es perfecto. En su género funciona, pero es impecable. Yo no pido que lo juzguen como un tema de Chopin o de Beethoven, sino como algo de su género. Y como su género es impecable. Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. Actualmente tiene una hija de 11 años llamada Macarena. Está casada con el periodista de espectáculos Leandro Camani y fue pareja del relator de fútbol Gabriel Anhelo. El cantante argentino Machito Ponce, que escuchamos de fondo, le dedicó esta canción llamada Samantha, justamente, que fue número uno en los rankings de las principales FMs de hits musicales. Yo recuerdo que FM Hit llegó a pasar esta canción como puesto número uno del ranking del año 1996. Dice Machito Ponce, Samantha. Toda la noche se la aguanta. She like de rodearse con los poderosos. Si like de rodearse con los poderosos me parece una estrofa hermosa. Machito Ponce, de paso, digamos, esta fue la curva más grande de la, ¿cómo decirlo, no? De la historia de la música centroamericana en la Argentina en los 90, ¿no? Porque claro, todos pensamos que era como cubano o dominicano y resulta que era de Villa Domínico, por eso dominicano, no es que era de República Dominicana. Machito Ponce se llama en realidad Gustavo Radaeli, nacido en Wilde. Tiene hoy 55 años, más conocido por su nombre artístico Machito Ponce, cantante y compositor argentino. Se inició como solista tras su salida de la banda argentina de pop y house Desacados. ¿Se acuerdan de Desacados? Vamos a pasar Desacados en algún momento. Es conocido por reversionar el éxito de la década de los 90, Short Dick Man, del grupo 20 Fingers con la rapera Gillette, y por ser coescritor de un temazo de Desacados que defiendo a los sillazos, que es Más de lo que te imaginas. Alentado por un productor, este muchacho creó el personaje Machito Ponce, para el cual fingió un acento caribeño dándole a su música un tinte centroamericano, artilugio con el cual obtuvo este éxito en la década de los 90. Primero con Short Dick Man y después por el tema Samantha, que es el que escuchamos de fondo. Tras estar fuera del circuito como Machito Ponce, volvió al ruedo con las fiestas retro en la década del 2000. En 2012 formó el grupo UPS, UPS, United Pop Stars, junto a Lourdes, la ex Bandana, Emmanuel Ntaka, ex Mambrú, y King Africa. Uno de los dos King Africa, me parece que está en mejor estado, ¿no? Otro día hablaremos de King Africa. Para los que no saben, hubo dos King Africa. Pero bueno, otro día contaremos la historia porque es un poco turbia. Ellos cuatro grabaron la versión en español de su sucesor de internet Gangnam Style, nombrándolo como Soy un Popstar con Darío Barassi. Todos estos son datos que realmente sirven un montón para la vida, mientras que de fondo suena Samantha. Cuando el éxito comenzó a menguar, Gustavo Radaeli, sin su apodo, se dedicó al rock sinfónico, donde integró la banda 70 más 20 y después formó la Rockstra, una banda que sigue hasta la actualidad. Pero yo la verdad que si lo veo al muchacho digo, esperá, cantame Short Dick Man, cantame Pónselo, cantame Me Llaman Machito, todos los hits de los 90. En este caso, Machito Ponce, versión 2016 de su tema Samantha, de las estrellas de los 90, que hoy por hoy están haciendo otra cosa, pero claro, siguen siendo recordadas. Ahora, John Moores, So Sweet So Nice, en El Forajido. Porque sí, también es un túnel del tiempo. Ahí va. 11-25-36-48-14. ¿Y vos de qué famoso de cabotaje te acordás? Cariñosamente, che. Just wait. El Forajido, en tu radio favorita. Ahora, Shuttle Blind. A Shuttle haciendo Blind. Antes era John Mutz haciendo So Sweet, So Nice. Aquí en El Forajido, publica Filo.News, dice Santa Fe. Un funcionario participó de una fiesta clandestina en un country. Se trata de Lucas Candiotti, subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías, quien se encontraba en un evento con 50 personas sin barbijos ni protocolos. Esto fue el fin de semana pasado. Agentes de Subcomisaría 15 de Santo Tomé desactivaron una fiesta clandestina. Esto fue en el interior de un country llamado Aires del Llano, ubicado a la altura del kilómetro 5 en la autopista Rosario-Santa Fe, con al menos 50 personas. En ella se encontraba un funcionario del Poder Ejecutivo del Gobierno de Santa Fe, Lucas Candiotti, subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías. El video difundido causó indignación por la impunidad e irresponsabilidad del funcionario en un momento donde el sistema sanitario se encuentra colapsado y el número de casos de contagios, así como el de los fallecidos a diarios, es alarmante. Por ese motivo, el funcionario directamente presentó su renuncia, pero la realidad es que el gobernador Omar Perotti decidió que Candiotti se aparte del cargo que dependía del Ministerio de Producción a cargo de Daniel Costamagna, o Costamagna. Según trascendió, la provincia analiza aplicar otras sanciones contra el funcionario por haber participado del evento en el marco de la segunda ola de contagios, como realizar trabajos comunitarios en hospitales. ¿Sí? En el video se ve al muchacho, sí, todo enfiestado, abrazado notablemente. Sí, impiloteable. El pibe chocho, abrazado gente, tomando cerveza, tomando cualquier cosa. Tirás un barbijo ahí y la gente sale huyendo, alzando las manos, chocho. Sí, no le importó absolutamente nada. Bueno, bien rajado está por pelotudo, como se los decir cariñosamente en este espacio. Bien, ¿qué más tenemos? Las multas por una fiesta clandestina son de 53.000 pesos y pueden llegar a 268.000 pesos. En lugares como Chaco te sacan directamente, no solamente van la policía donde te aplican la multa, sino que además te sacan, según tengo entendido, el medidor. Han habido casos donde eso sucedió. Sí, suele ocurrir, ¿no? Si eso... Claro, pero las fiestas clandestinas se puede hacer en cualquier lugar. En una casa, en un depto, ¿no? Después está la policía, la que, de alguna manera, media en eso y dice, usted tiene que ir a la cárcel, ¿no? Y así. Sí, lo separó del cargo, según dice acá. Perfecto. Con... Aparte, claro, un boludo, porque además de todo te puede, digamos, salta que vos estuviste en la joda y cualquiera con un celular te escracha y salís, salvo que quisiera renunciar. Muy raro todo. Bueno, escuchamos a The Choir Boys. Mona Lisa smiled. Mona Lisa sonrió. Ahí estamos, con un poco de indie rock, que no se consigue casi en ningún lado, en ninguna FM, en ninguna radio por internet, está esta música. Pero acá, acá sí. It's never gonna be that easy when you live and do what comes from your heart. Passion is the sound of a problem to some people from the start. No public display of perfection. I can't be seen to be holding your hand. It scares me to think of this situation. Just where do I stand? It's the nighttime that seems to go easy. It's just the daytime that gives me the blues. And every hour that I sit here can't go by too soon. Even Mona Lisa's smile, you can see it by the look in her eyes. Sometimes it's hard to reason why we do what we do. Well, I sent a letter in a league, and you'll never want for nothing no more. I made you a promise I thought that you wanted, and that how it goes. Forgive me if I am too crazy about the story that you want me to sell. Well, I walk and I leave and I say my goodbyes. I know you'll be fine. It's the nighttime that seems to go easy. It's just the daytime that gives me the blues. And every hour that I sit here alone, even Mona Lisa's smile, you can see it by the look in her eyes. Sometimes it's hard to reason why we do what we do. And you'll always be estallido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Show Pits haciendo Nickel and Nail. De esta manera cerramos la edición de hoy del Forajido, un programa traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, la próxima semana a la misma hora por la misma batiseñal aquí nos estamos reencontrando. Damas y caballeros, como dijo Cerati, gracias totales. Así escapamos hacia otro pueblo para dejar huella y contar nuestra historia. Será hasta la próxima parada en El Forajido, un programa fuera de la ley con Santiago Alonso. A todo el que escribió, a todo el que cantó, la vida le debe un aplauso. A todo el que bailó, a todo el que pintó, la vida le debe un aplauso. A la gran superstar que supo enamorar, a la actriz o al actor que supo emocionar, aquel que investigó y se sacrificó, la vida le debe un aplauso. Periodistas, redactores, ingenieros, escultores, al reportero que fotografió y que su foto en la historia quedó. Deportistas, estilistas, productores, inventores, los maestros, profesores, a todo aquel que en la vida enseñó y que de herencia su ciencia dejó, la vida le debe un aplauso. Aquel que consiguió